Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. ¿Cómo están ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y Nacional de la Defensa del Deudor. Para empezar, la pregunta del día. La pregunta del día es, ¿qué pasa con el dólar? En relación al debate que hubo, al segundo debate que hubo el día de ayer por parte de los candidatos a la presidencia en Estados Unidos, el señor Donald Trump y la señora Hillary Clinton. Ahorita vamos a hablar de eso, pero antes les voy a comentar que estamos en vivo, y para que ustedes sepan, si es que están escuchando un programa en vivo o si lo que están sintonizando es una repetición, les voy a decir que hoy es lunes 10 de octubre del año 2016. En este momento son las 3 de la tarde con 27 minutos, 3:27, tiempo de la capital del país. Así las cosas, ustedes ya pueden saber con esto si es que están escuchando una emisión en vivo o si lo que están sintonizando es una repetición, ¿sí? Bueno, si ustedes quieren participar en este programa es muy sencillo, gracias por los saludos. Pueden ingresar, que apaguen ese teléfono, dicen, por eso me reí. www.radiodd.org, www.radiodd.org. Nuestro portal de la estación de radio. Ahí, si ustedes entran en esa dirección electrónica, van a encontrar nuestra página de este programa y van a ver un chat. Y en ese chat ustedes pueden escribir su caso. Nos pueden platicar a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar, etcétera. Bueno, todo eso lo pueden saber por medio de ese chat. Es bastante sencillo. También lo pueden hacer mis amigos de Facebook, que estamos transmitiendo en vivo. No tienen video porque esto es un programa de radio. Por eso es que se ve negra su pantalla, pero así como lo está haciendo Samlia Lee en este momento, pueden escribir su caso ahí en el post donde está el streaming del video y nosotros leemos su caso y les brindaremos respuesta por este medio. También lo pueden hacer por Twitter. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor con más de 6. Bueno, también pueden llamar por teléfono 2140-7576. Bueno, entonces, les comentaba yo que también nos pueden llamar por teléfono aquí a esta cabina. 2140-7576. 2140-7576, LADA 0155. Así es exactamente. Bueno, pues ya está solucionado el problema de las llamadas. Vamos a hablar un poquito rápidamente del tema este del dólar. Ayer se llevó a cabo el segundo debate entre los candidatos a la presidencia, tanto cuanto más cerrado que el debate pasado entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos por parte del Partido Republicano, el señor Donald Trump, y por parte del Partido Demócrata, la señora Hillary Clinton. Fue un debate más cerrado que el primero. Aún así, de acuerdo a los analistas, de acuerdo a los especialistas, pues lo volvió a ganar doña Hillary Clinton. Y aunque a final del día nos preguntan a nosotros que por quién vamos, si por demócratas o republicanos, lo que pasa en Estados Unidos pasa allá. Y al final del día a nosotros nos viene afectando exactamente igual. Sean candidatos demócratas o republicanos, ellos van a ver por su país, no por el nuestro. Entonces, si queda Hillary Clinton o queda Donald Trump, en realidad, técnicamente hablando, no nos va a afectar ni nos va a beneficiar más allá de lo que podría suceder si queda cualquiera de los dos. Aunque Donald Trump diga que sus estrategias van contra los mexicanos o contra los inmigrantes, etcétera, bueno, lo mismo pasa con Hillary Clinton, nada más que ella no lo dice, pero va a funcionar más o menos igual, no se va a construir ningún muro, eso es pura fantasía, quede quien quede. En cuanto al asunto de su discurso, eso sí afecta porque a los grandes inversionistas, a la gente que maneja el dinero en el mundo, le gusta más el discurso de Hillary Clinton, evidentemente. Y por eso nos beneficia que haya ganado, como pasó la vez pasada, que ganó el debate el primero. Ahora que gana el segundo, pues el peso se vuelve a posicionar un poquito mejor, frente a la cotización que tiene con el dólar. quedó por debajo de los 19 pesos, lo cual es bastante bueno para nosotros. Vamos a ver qué ocurre. Lo que les decía yo el programa pasado. Al final del día, ahorita, lo que más está afectando el precio del peso frente al dólar es esto. La cuestión política en Estados Unidos y el que quede. Si no nos afecta en cuestiones políticas, sí nos afecta en cuestiones económicas. Si Donald Trump gana la presidencia, nuestra moneda se va a depreciar frente al dólar entre un 10 y un 15%. Quizás pueda llegar hasta un 20% la depreciación. Estaríamos hablando de un peso que va a estar entre los 20 y los 22 pesos por dólar, si gana Trump. Si gana Hillary Clinton, estaremos hablando de un peso un poco más fuerte, por debajo de los 19 pesos quizás. Ahí sí nos beneficia como moneda en cuestiones estrictamente económicas internas que gane Hillary Clinton. ¿Para qué más que la realidad? En cuestiones políticas, en cuestiones de migración, en cuestión de cómo tratan a nuestros paisanos allá, en todo eso, no hay gran diferencia. Pero sí en cuestiones económicas, ¿eh? Entonces, para que les quede bien claro en ese sentido, que así es como quedaría el asunto si gana... si gana Hillary o si gana Donald Trump, que aparentemente, por lo que hemos visto y de acuerdo a los últimos escándalos que ha habido por allá, pues Donald Trump va en picada evidente. Tendría que ocurrir algo muy radical, que se descubriera algo muy, muy oscuro en el pasado de Hillary Clinton para que el candidato republicano pudiese recuperar los puntos que ha perdido. Es muy complicado ya a estas alturas del partido que así suceda. De hecho, ya varios políticos que comulgan con el Partido Republicano le han dado la espalda a Donald Trump por estos escándalos, ¿no? Que dijo que las mujeres esto, que las mujeres lo otro, y que si los inmigrantes esto, y ahora por ahí se habla de un nuevo video donde habla mal de la gente de color. Entonces, pues, esas son cuestiones que debieron haber visto las personas que pusieron como candidato a Donald Trump, evidentemente, muy al principio de su campaña electoral. Ahorita ya es un poco tarde, ya ni para sustituirlo hay tiempo, que sí podrían hacerlo, pero dudo mucho que eso vaya a pasar. Entonces, ahí está el dato, para que ustedes vean cómo está el asunto en relación a cuestiones políticas en Estados Unidos y cómo nos afectan en cuanto a la cotización del peso frente al dólar aquí en México, que es bastante. Bueno, vamos a asesorías ya. Está por ahí mi amigo Helmi, productor de estos programas, ya en el chat de la estación. Helmi, muy buenas tardes, te mando un abrazo. Por ahí está también Zorro13, que nos manda saludos, muchas gracias. En Facebook nos pueden contactar, como les decía yo, a través del post donde están viendo este programa, bueno, donde están escuchando este programa, porque no lo pueden ver, está en negro, porque es un programa de radio. Pero ahí pueden ustedes ir exponiendo sus preguntas, sus dudas, o si no, por inbox, como ya lo están haciendo varias personas. Por ahí le mando saludos a José Luis Ramírez, Ángel Somoano, a Ernesto Chetino, a Hugo Rodríguez, a Irele Arroyo, a Arlae Cedillo, a Loremi Pérez, a Ramírez Gerardo, a Yolis Ramos. Bueno, muchas personas que ya nos están sintonizando en este momento. Alicia Valdés, Mauri, Silvia Álvarez, Miguel Ángel, Lucas, Magdalena Romero. Bueno, mucha gente que nos empieza a mandar saludos. Nos pregunta que si ya estamos en vivo, que apaguemos ese teléfono. Ya lo apagamos. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos, ¿ok? Bueno, vamos a asesorías. Por ahí nos están preguntando que qué va a pasar con la gasolina para el año que entra. Por ahí publicamos algo al respecto. Se especula que el precio del combustible en general, tanto la Magna como la Premium, así como el diésel, van a tener un incremento importante durante los primeros 3 o 4 meses del año 2017. Estamos hablando de un promedio del 8% en el incremento de su precio. Así que váyanse preparando, porque el 2017 también viene muy pesado. Aquí está, por parte de la Finamex, nos llega esta información. Se espera un incremento promedio por cualquier tipo de combustible que se vende aquí en México del 8%. Así que abusados, para que vayan presupuestando ese incremento en el precio. Está cañón, porque sube la gasolina, por ejemplo, 8%. Vamos a suponer que no suba al 8%, que suba al 5%. Pues yo quisiera saber qué tanto van a subir los sueldos, ¿no? La gente cuánto va a ganar, si va a haber una paridad. Si la gasolina sube 5%, pues lógicamente los sueldos se tendrían que compensar de alguna forma en ese mismo porcentaje para que a la gente le alcance, porque si no, si la gente sigue ganando lo mismo y las cosas están más caras, pues evidentemente el poder adquisitivo se desploma. Y ya lo hemos hablado en el pasado también. Es una medida muy negativa, por decirlo de alguna forma, para mantener en cintura la inflación. Si la gente no puede gastar todos los productos, todos los bienes, todos los servicios que se ponen a la venta, pues no se pueden desplazar porque están muy caros. A la gente no le alcanza para comprarlos. La inflación se maneja bajo el esquema de la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta y poca demanda por esos productos, pues la oferta tiene que mantener un costo bajo y eso promedia una inflación pues bastante disminuida, ¿no? Bastante controlada, se podría decir hasta cierto punto. Pero es a costa del poder adquisitivo de la gente. Si la gente tuviese dinero para comprar, si le alcanzara, entonces la demanda se superaría la oferta y entonces, lógicamente, toda esa oferta de bienes y servicios subiría sus precios y habría una inflación que podrían decir los analistas que se dispararía. Pero lo importante es que a la gente le alcance. Al final del día, lo que le importa a las personas es que el dinero que tienen en la cartera sea suficiente para surtir la despensa, para echarle gasolina al carro, para pagar la luz, para pagar el teléfono. De nada sirve que nos digan que la inflación no ha superado los 3 puntos porcentuales y a la gente no le alcanza. Y aquí le voy a hacer un comentario a todas las personas mayores que tuvieron la oportunidad de mantener una casa durante la década de los 80, por ejemplo, donde la inflación era muy alta, ¿no? Pero el poder adquisitivo también era muy, muy alto. Y entonces podían comprar pan y podían comprar leche y podían comprar tortillas y pagar su renta y pagar su luz sin mayor complicación. Se podían comprar cosas porque tenían un mayor poder adquisitivo. No había tantos créditos como los hay ahora. Muchos me dicen, es que en ese entonces era muy difícil comprar una casa. Pues sí, no se colocaban tantos créditos como se hace actualmente. Pero, ¿de qué sirve colocar muchos créditos si a la gente después no le alcanza para pagar esos créditos? ¿De qué sirve que haya mucha oferta hipotecaria con financiamientos que manejan intereses muy altos, si después de 10 años la persona ya no va a poder pagar su casa porque se lo comieron los intereses? No sirve de nada, son cuestiones a largo plazo. Es una economía mal manejada. Entonces, hay que mantener un equilibrio en ese sentido. Que la gente tenga un buen poder adquisitivo, aunque se dispare un poco la inflación, eso no es tan grave si a la gente le alcanza para comprar las cosas. Y si se pueden colocar créditos, pues qué bueno, pero que se manejen tasas de interés adecuadas para que la gente pueda pagar con esos créditos en su momento. De otra forma, lo único que está ocurriendo es que están empobreciendo a la población a niveles que no se habían visto, ya son históricos, ¿no? Los últimos 18 años hemos visto una debacle en el poder adquisitivo de las personas bastante importante. Y eso es una realidad. Y ustedes lo están viviendo todos los días, cuando van a comprar, cuando van al súper, cuando van al tianguis, cuando van al mercado, y ven que con los 100 o los 200 pesos que llevan, pues ya no les alcanza para casi nada. Y entonces ven en las noticias, la inflación está muy baja, por debajo del 3%. Pues que a todo dar, está genial. Pero pues la realidad es que no les alcanza para comprar las cosas. Entonces es una medida artificial. A nivel mundial, aparentemente México está bien porque su inflación es muy baja, pero no ven las cifras en cuanto al poder adquisitivo de las personas. Con 100 pesos, ¿cuántos litros de leche, cuántos kilos de huevo, cuántas piezas de pan se pueden comprar? Yo estoy seguro que ustedes entienden perfectamente de lo que les hablo, porque los economistas y los analistas manejan cifras macroeconómicas y que si el mercado internacional esto y que si las economías emergentes lo otro. Todo muy técnico, pero la realidad es lo que ustedes traen en la cartera, lo que traen en el monedero. ¿Cuánto pueden comprar con ese dinero? ¿Qué tanto pueden pagar sus créditos actualmente? Muchas personas, recibimos llamadas todos los días, muchas personas nos dicen, es que yo pagué puntualmente mis créditos durante 20 años, 15 años, 10 años, y ahorita ya no puedo. Y bueno, ¿y de qué sirve tener una inflación baja si no me alcanza para comprar? Pues de nada, que no los engañen con esas cifras. No sirven de nada si en la realidad a ustedes no les alcanza. Es así de sencillo. Vámonos a las asesorías ahora sí. Bueno, Sam Lialí nos dice que deben una caja de ahorro, me imagino. Pero el abogado del lugar le dijo que haría convenio, que llevara dinero, lo hizo y cuando quiso firmar nada, que hasta la siguiente, pero no deja de subir los intereses y no hay convenio aún. Dejó de pagar y el abogado supuestamente fue el sábado a que lleve más dinero. ¿Qué debe hacer? Debía como 4,500 pesos, nos comenta Samlia. pero ya ha dado dinero, pero la deuda no paga. Es muy importante, ustedes no paguen si no hay un convenio por escrito. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, esta persona que te está cobrando asamblea, dudo mucho que sea un abogado. Un abogado es una persona que estudió una carrera profesional, que se mató horas y horas estudiando. Un abogado litiga. A un abogado lo vas a ver en un juzgado, lo vas a ver en su despacho. Un abogado no tiene tiempo de ir a tocarle a las casas de las personas que no le pagan a la Caja Popular. Para eso se contratan cobradores. ¿Ustedes creen que una Caja Popular le va a pagar el sueldo que cobra un abogado para que vaya a tocar y cobre dinero? Pues no, esos son cobradores, que se dicen abogados. Es muy fácil decir, soy abogado, y la realidad no serlo. Entonces, vamos a empezar por ahí. Lo más seguro, mi estimada Samlia, es que esa persona que te va a cobrar no sea abogado. Que te diga que es abogado. A lo mejor tiene la carrera trunca, ya por eso se siente abogado. O a lo mejor no ha terminado ni la prepa. Eso es otra realidad, ¿no? Eso por un lado. El otro, tu nivel de riesgo de demanda. Por 4,500 pesos no te van a demandar. Es muy poquito dinero. Quizás en un año, año y medio, dos años, ya que tu deuda por la acumulación de intereses, pues ya sea interesante, ya sea una cantidad importante, que no sean 4,500, que sean 10, 12, 15 mil pesos, pues podría haber ahí un riesgo. Sigue siendo un riesgo bajo, porque pues demandar ahorita ya con la reforma financiera cuesta entre 8 y 12 mil pesos, demandar a un deudor por la vía mercantil. Entonces, si tú deudes de 10 o 12 mil pesos y se van a gastar 10 mil pesos en demandarte, pues tampoco les va a convenir. Pero ya existe una posibilidad. Ahorita no la hay porque pues debes 4,500 pesos. Y si se van a gastar 8 o 10 mil o 12 mil pesos en demandarte, pues van a gastar más de lo que van a recuperar. Obviamente, pues los cobradores van a decirte lo contrario. Te van a decir que la demanda está lista y que van a ir con cargadores y la policía y todo eso. Bueno, tú diles que ya está siendo asesorada por nosotros, que ya te explicamos cómo funciona, que les vas a pagar en cuanto tú puedas. Les debes 4,500 pesos. Te comento que más o menos hay riesgo de demanda como en un año más aproximadamente. Pues tienes ese año para juntarte esos 4,500 pesos, júntate 5,000 pesos en el transcurso de este año. Ya no les pagues, ya no deposites, porque evidentemente lo único que están haciendo es engañarte. Te dicen, tenemos un convenio, venga, traiga dinero. Tú vas con dinero y les pagas. Y te dicen, ¿qué creen? Que no hay convenio, pero venga la próxima vez y ya hay. Y vas y pagas otra vez y lo único que están haciendo es sacarte dinero para cubrir intereses. Pero el capital, por eso no baja tu deuda, pues sigue intacto. Tú vas y cubres intereses, pero la deuda sigue igual y sigue igual porque no estás impactando, no estás cubriendo el capital. Entonces ellos encantados, ¿no? Pues te siguen sacando dinero y así nunca vas a acabar de pagarles. Entonces, suspende tus pagos ahorita, ya no les pagues. Durante un año, eso es tu meta, mi estimada Samlia, échale muchas ganas, estabiliza tu economía. Si no tienes un ingreso estable, genera un ingreso estable. Si no tienes trabajo, consigue trabajo. Si tus ventas bajaron, ve la forma de incrementar tus ventas. Tienes un año. No te vayas a confiar, no vayas a decir, bueno, pues tengo todo un año. A ver, empiezo por ahí de marzo, abril. No, empieza mañana. Empieza hoy. Todavía es temprano. Son las 4 de la tarde casi. Empieza hoy. Aplícate. Comienza un plan de austeridad. Ya no gastes en cosas que no necesitas. Si compras la revista todas las quincenas, ya no la compres. Si compras el refresquito, ya no lo compres. Si compras las galletitas en la oficina, ya no las compres. Recorta todos los gastos que no sean necesarios. Vas a comenzar un plan de austeridad muy estricto. ¿Para qué? Para que vayas estabilizando poco a poco tu economía y en algún punto puedas comenzar a ahorrar. Porque si seguimos gastando en cositas aquí y cositas allá que pensamos que no nos afectan, pues nunca vamos a resolver nada. La próxima vez que amenacen con eso, les dices, por favor, que a ti ya te está asesorando la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que ya sabes que es imposible que embarguen en casa de tu suegra, que los invitas a que lo intenten, pero que estén listos porque tu suegra ya tiene instrucciones precisas de llamar a una patrulla y remitir al Ministerio Público a quien trate de embargarla a ella, porque a ella no le pueden embargar. El punto aquí es que ustedes, como deudores, primero, pues no se desentiendan de su obligación. Su obligación es pagar. Aquí les vamos a ayudar a que paguen. Por supuesto, de acuerdo a su capacidad económica. Si ustedes no tienen dinero ahorita, pues ahorita no van a poder pagar. Nosotros les vamos a ayudar para que no tengan problemas en ese sentido. Y que en un futuro, en unos meses o en unos años o en el tiempo que sea necesario, pues ustedes puedan pagar sus deudas. Y también que entiendan sus derechos. Un deudor informado, pues no puede ser intimidado. Y lo hemos visto, hemos manejado más de 50,000 casos en 8 años trabajando aquí en la organización. Hemos llevado más de 50,000 casos. Miles y miles y miles de personas que ya saben sus derechos, que llega el cobrador y les dice, no, pues ahorita llamo a una patrulla y lo voy a embargar. No se puede. No, pues voy a embargar en casa de sus papás porque ahí vivía cuando sacó el crédito. No se puede. No, pues de mañana voy a venir con cargadores. No se puede. Un proceso mercantil requiere de un protocolo, de ciertas formalidades. El acreedor necesita iniciar un proceso judicial en el juzgado correspondiente, presentando los elementos probatorios que demuestren que la persona tiene una deuda. Pero es la persona, no la casa donde vivía. Eso ya, olvídenlo, eso ya no existe. Y entonces el juez revisará, o el juzgado revisará esos documentos, la estructura del escrito inicial de demanda, verá si procede o no. Y si procede, bueno, pues ya entonces se mandará un actuario a emplazar al demandado en su domicilio donde habita actualmente, o en su defecto en su trabajo. Puede ir a su trabajo y emplazarlos ahí. Y de ser el caso, podría haber un embargo de bienes, pero ya sobre el domicilio donde habita actualmente el deudor. No donde vivía. Eso no se puede. Así de sencillo. Dice Samlia Lee, que es comerciante, y es lo que quiere hacer. No compra nada. Está más austera que el país. No, hombre, el país tiene todo menos austeridad. ¿Cuánto se gastan los políticos en cosas superfluas, inútiles y absurdas? Y todos los días lo vemos, ¿no? Que si ya compraron coches nuevos, que si se subieron el sueldo, que eso es un despilfarro tremendo. Y dicen, es que estamos en austeridad. No, estamos, me suena manada. Tendrían que decir, el pueblo, la educación, la salud, la seguridad están en austeridad. Nosotros los políticos, ¿cuál austeridad? Con un sueldo de 250,000 pesos mensuales, pues ¿cuál austeridad, no? Pero bueno. Y los bancos también son muy ricos. Mucha gente llega y nos dice, es que yo me siento muy mal porque pues, el banco me prestó y ¿qué va a hacer de él? Pues el banco no va a pasar nada. El banco va a seguir funcionando y va a seguir prestando y va a seguir haciéndose riquísimo a costa de todos ustedes. Sí, se obtuvo un crédito. Sí, se trata de una obligación, de un compromiso. No se trata de decir, ah, ya me prestó, no te voy a pagar. No, porque luego vienen los problemas. Se trata de solucionarlo, pero no se sientan mal por el banco. El banco va a estar bien. Ya le pagarán cuando ustedes puedan. El chiste es que ustedes no se vean afectados en su patrimonio, no se vean afectados en su economía, que ustedes puedan pagar sin quebrar, porque también llega mucha gente aquí que perdió todo, que debe 500,000 de pesos en tarjetas y en préstamos, y les preguntamos, bueno, ¿y qué tienes? ¿Con qué te quedaste? No, pues no es que no tengo nada. Mis bienes, si bien me va, sumados todos, incluyendo el coche, valen 150,000 pesos y le debo más de 500,000 de pesos al banco. ¿Dónde se fue esa lana? Pues en puros intereses. Así de sencillo. Se los comieron, los intereses están quebrados. Su deuda supera por mucho sus activos, lo que ustedes poseen. Ni vendiendo todo podrían pagar. Se encuentran en la bancarrota. Desgraciadamente en México esa figura no existe. No se pueden declarar en quiebra. Pero sí se puede negociar. El punto es que ya no pasen de ahí, que ya no deban al rato 1,000,000. Sino que se puedan ir negociando sus deudas, que ustedes se recuperen financieramente hablando y en algún punto ya no tengan deudas y tengan bienes y tengan un ingreso y entonces pues ya estén bien, ¿no? Económicamente. Es tan sencillo como eso. Dice Rodrigo Sánchez que tiene una deuda con Banorte de 40,000 pesos, que si lo pueden demandar, le mandan cartas convenio de cobranza judicial. Pues de poder, claro que pueden, es un derecho que tienen todas las personas físicas y morales. Si tú le prestas a alguien, Rodrigo, y no te paga, pues puedes proceder mercantilmente para que te paguen. ¿Qué tan probable es que te demande? Como son 40,000 pesos, ya hay un riesgo que supera el bajo. Ya estás a punto de llegar a un nivel medio de riesgo de demanda. En este caso, a diferencia de la persona que le daba una asesoría hace un rato que debe 4,500 pesos, bueno, a ella no la van a demandar, contigo ya hay un riesgo. A ti sí te recomiendo que te afilies a la organización para que podamos representarte legalmente, podamos protegerte, que no vaya a haber una demanda, que no vayas a perder tus bienes y en algún momento comenzar a negociar tu deuda en cuanto tú tengas esa capacidad, ¿no? Mientras puedes estar tranquilo, no te van a demandar, nosotros nos vamos a encargar de que eso no suceda y si se llega a dar la demanda, no te preocupes, nosotros no vamos a permitir que te embarguen nada. En 8 años trabajando, más de 30,000 personas han acabado sus deudas con nuestra ayuda y jamás han embargado a uno solo de nuestros representados, ni a uno. Entonces no te preocupes en ese sentido, sabemos lo que hacemos. Y ya cuando tú tengas esa capacidad, podremos negociar tu deuda. Con Banorte te podemos conseguir un descuento de aproximadamente 80-85%. A lo mejor un poquito más, habría que checar tu historial como cliente, para que de 40 mil pesos liquides con, ¿qué te gusta? Unos 8, 7, 6 mil pesos aproximadamente. Y después continúes con tu vida. Generes un nuevo historial crediticio y en unos años, ya que estés bien, que no tengas deudas, que ya sepas manejar tus finanzas, ahora sí tengas créditos que puedas pagar, ¿no? ¿Por qué? Ustedes se endeudan mucho, les voy a decir por qué. Y siendo muy francos, ustedes se sobreendeudaron porque quisieron vivir por encima de su capacidad económica real. 9 de 10 veces sucede eso. Por eso se endeudaron tanto. Después pasó algo que está fuera de su control. Perdieron su empleo, sus ventas bajaron. Algo hizo que su burbuja financiera, esa donde vivían, se reventara. Eso ya no fue culpa de ustedes. El que pierdan el empleo o sus ventas bajen, pues son causas externas. Pero lo interno, lo que sí pudieron haber evitado era endeudarse tanto. Muchas veces pues tienen una deuda de 20 mil pesos y de pronto ya no la pueden pagar. Y entonces consiguen otro crédito y con ese crédito tratan de pagar este. Pero no pueden, no se puede. Financieramente hablando eso no funciona. Hacer hoyos para tapar hoyos no jala, no sirve. Y entonces consiguen otro crédito en otro lado para tratar de cubrir estos otros dos. Y al rato ya no son 20, al rato son 30, 40, 50, 60 mil pesos su deuda. Porque de entrada quisieron vivir por encima de su capacidad económica. Aquí les vamos a ayudar a aterrizar todo eso. Y una vez que acaben con nuestro programa, con sus deudas, van a saber exactamente cómo pueden vivir de acuerdo a su ingreso. Van a vivir en ese nivel, pero de ahí en adelante van a ir subiendo poco a poco, porque ya van a poder tener una vida próspera. Ya no se van a estar atorando con deudas. Ya van a decir, bueno, pues yo gano 10 mil pesos al mes, tengo que vivir de acuerdo a esos 10 mil pesos. Voy a comenzar a ahorrar, voy a comenzar a invertir y poco a poco iré creciendo. No ese crecimiento artificial que nos generan las tarjetas de crédito, que compra uno una tele muy bonita, muy grandota, pero la debemos. Y compramos un coche muy bonito, muy padre el coche, pero lo debemos. Y compramos una computadora y la debemos. Y compramos ropa y la debemos. Y todo debemos. No, eso no es un crecimiento. Estamos viviendo en la cuerda floja. Eso es lo que pasa. A todos nos gusta tener bonita ropa, bonitas cosas, o sea, pero no sabemos usar el crédito. Nosotros insistimos, una materia que se tendría que dar en las escuelas desde el nivel básico, desde la primaria, tendría que ser finanzas personales. Cómo manejar su dinero, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo manejar una tarjeta de crédito, cómo manejar un financiamiento, qué es una tasa de interés, porque la gente no lo sabe. Muchas personas hoy en día sienten que una línea de crédito es un ingreso extra, una extensión de su salario. Que si en el cajero van a sacar su nómina y de pronto en la pantalla dice, tenemos un crédito preautorizado para usted por 60 mil pesos. Ah, oh, pues que a todo dar 60 mil pesos y los piden y los sacan y ya los tienen. Pero no tienen idea de qué van a hacer con ese dinero. Y se les va en fiestas y se les va en viajes y se les va en cosas que nada les sirven, nada les dejan. Y al rato deben los 60 mil que hay que pagar. Y entonces comienzan los descuentos en la nómina. Dicen, híjole, es que me están descontando un montón. Y les preguntamos, bueno, ¿y por qué si sabías que te iban a descontar tanto lo aceptaste? Bueno, es que yo no sabía cuánto me iban a descontar. Nunca leyeron el contrato. No saben qué tasa de interés les van a cobrar. El costo anual total, no saben qué es eso. Y terminan con una deuda de 60 mil pesos que ahora hay que pagar. Se puede negociar, sí. Pero lo ideal es que no cayeran en estas situaciones, ¿no? Que no tuvieran esa afectación en sus finanzas. Y mucha gente que no sabe, ya no puede pagar los 60 mil, bueno, pues ahora pide por aquí. Y como les decía yo hace un rato, y piden aquí, piden allá, y al rato ya no son 60, ya son 150 mil pesos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y es importante que desde muy pequeños tengamos esa cultura en cuanto a nuestras finanzas personales. Saber qué es una tarjeta de crédito, para qué sirve, bajo qué condiciones utilizarla, cuánto es nuestro nivel máximo de endeudamiento. Todo eso lo van a aprender aquí, desde lo más básico, para que cuando acaben con sus deudas, mediante nuestro programa, por medio del esquema o la estrategia que diseñamos para ustedes, pues ya después vivan una vida próspera, que sepan bien, que ya no les metan la idea de que ustedes a fuerza necesitan un crédito para ser alguien. No. Tenemos que regresar a la cultura del ahorro. Y después comenzar a invertir nuestro dinero, no tenerlo ocioso. Porque tener el dinero ahorrado nos cuesta. Los bancos, imagínense ustedes, el dinero que ustedes van y dejan en el banco en la ventanilla 1, se lo van a prestar a alguien en la ventanilla 2. Y aparte de que le van a cobrar a esa persona que le están prestando su dinero una tasa de interés del 20, 30, 40% o más, a ustedes los ahorradores les van a cobrar por tener su dinero ahí. Que si comisiones, que si el uso de la tarjeta, que si el uso de la chequera, bueno, todos los lujos que ven en el banco los pagan ustedes en parte. Entonces, tener el dinero ahorrado tampoco funciona. Hay que invertir. De acuerdo a las circunstancias económicas mundiales, vamos a ir enseñándoles, de acuerdo a su capacidad económica, en qué pueden invertir. Pero primero hay que sacarlos de las deudas, ¿no? Porque ¿cómo los voy a poner a invertir si todavía tienen deudas? Y ya después, ya podemos hablar de invertir. Bueno, dice Griber Grifus que si tiene una deuda de 45 mil pesos con una institución financiera y dejó de pagar hace 2 años, quiere pagar por medio del programa Resuelve Tu Deuda. Pero tuvo un problema muy fuerte y no puede seguir haciendo los apartados para liquidar. El banco le ofreció una quita, pero su dinero está en la reparadora de crédito y no tiene para pagarle al banco con quita. ¿Hay riesgo de demanda? Sí, sí lo hay. Por eso insistimos, no caigan en las redes de las reparadoras. Es otro problema. No necesitan una reparadora. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Les podemos ayudar a conseguir mucho mejor descuento. Su dinero ustedes lo ahorran donde ustedes quieren. Ya están grandes. Sabemos que ustedes quieren acabar con su problema. No necesitan depositar en una cuenta concentradora para ahorrar. Porque luego sucede esto. El banco les ofrece un mejor descuento. Y la lana ustedes la tienen ahí con la reparadora. Y la quieren sacar y no pueden porque tienen un contrato, un plazo forzoso firmado. Y si lo sacan, los penalizan con gran parte de su dinero. ¿Dónde está la solución? Pues no la hay. Evidentemente no la hay. No les dan protección legal. Si los demandan, la reparadora dice, no, ¿sabes qué? Te recomiendo este abogado. Te va a cobrar 20 mil pesos por llevar tu juicio. Y hazte bolas. Chéquenlo. La reparadora que ustedes quieran, ninguna les da protección jurídica. Ninguna. Nosotros sí. Nosotros tenemos abogados que si los demandan, los van a defender sin cobrarles un centavo. Las cuotas que manejamos aquí son de recuperación. Nada más para computadoras, personal, instalaciones, teléfonos. Son muy, muy, muy, muy bajas. Porque con eso sobrevivimos, con eso se pagan los sueldos y todo. Pero nada, o sea, nada que ver. De verdad, yo no sé cómo la gente cae en las reparadoras. Es increíble, pero bueno. Ya está, Griber Grifus, saca tu lana de ahí. Te van a penalizar, es inevitable porque hay un contrato firmado. Saca lo más que puedas. Vente para acá, platica con uno de nuestros asesores. Vas a ver una solución real. 100% real, que te va a ayudar a acabar con tus deudas. Dice Dani Dan que en cuanto a un préstamo como aval, ¿a quién le cobran siendo una deuda de 25 mil pesos? La ley dice que a quien ellos quieran. Si le quieren cobrar al deudor, le pueden cobrar al deudor. Si le quieren cobrar, le pueden cobrar al aval. Si le quieren cobrar a los dos, pueden tratar de cobrarle a los dos, por supuesto, y ver quién les paga. Lo que van a hacer ellos, lo que va a hacer el acreedor, es analizar, ver quién tiene más posibilidades de pagar. Si ve que el deudor tiene coche y tiene cosas y el aval no tiene nada, pues le van a cobrar al deudor. Si por el contrario ven que el aval no tiene nada, perdón, el deudor no tiene nada, pero el aval tiene sus cositas, pues le van a cobrar al aval. El aval está exactamente igual obligado a pagar la deuda. Y si el deudor no quiere o no puede, le van a cobrar al aval y lo pueden demandar. Si demandan al aval y lo embargan y el aval paga y todo, bueno, ahora el acreedor es el aval. El aval ahora tiene el derecho de cobrarle al deudor. Que va a estar complicado porque el deudor no tiene lana, ¿no? Pero bueno, así es como se manejan estas cuestiones. Por eso insistimos, no sean avales ni de su abuelita. Se va a enojar la abuelita, va a decir, ay, ¿cómo que no me quisiste avalar? Y ni modo, abuelita, no puedo. Discúlpeme usted, más vale. Porque si no, al rato la abuelita no paga y van a tener un pleito mucho más grande. Ya no le van a hablar a la abuelita. La abuelita se va a enojar y los va a despachar y ahí jamás en la vida le van a volver a hablar a la abuela. Entonces, por favor, no sean avales de nadie, absolutamente de nadie, porque luego vienen los problemas. No presten sus créditos. Que si su hermano quiere comprarse una tele, bueno, es que ahorre y se la compre. Su línea de crédito no se la presten a nadie. Que si su pareja quiere comprar cosas para su coche y les pide su tarjeta, no se la presten. Que se enoje, no importa, porque al rato las parejas se separan y las deudas son del titular, no de la persona que las disfruta ahora, son del titular. Porque también llegan muchísimos casos. Es que le presté mi tarjeta a mi esposo y a mi exesposo. Y compró esto y compró lo otro y se lo llevó. Y ahora el banco me está cobrando a mí, pero quiero que le cobren a él. No se puede. Es imposible. El banco le prestó al titular. Lo que haya hecho el titular de la tarjeta con su crédito, le importa un cacahuate al banco. No le interesa. Legalmente la deuda le pertenece al titular de la tarjeta. Entonces mucho cuidado con eso también. No presten sus líneas de crédito. Son de ustedes. Protéjanlas. Parte de la cultura financiera que aquí les vamos a enseñar. Bueno, Pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Los invito a que nos sintonicen mañana martes de 9 a 10 de la noche totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi amigo Helmi le agradezco muchísimo por su apoyo en la producción de este programa y a todos ustedes les agradezco infinitamente el que nos hayan sintonizado. Les mando un gran abrazo, muchas gracias por habernos escuchado y hasta... ya las llamadas telefónicas fueron la estrella del show. Y hasta muy pronto.